Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Un poco de aquella manera, pero para que veas hacia dónde vamos, en la medida en que esto vaya mejorando, y ahora cada vez tenemos mucho mejor, podemos hacer robóticamente mucho mejor reproducciones realistas, fijaos lo que se hace ahora en cine, pues esto claro, ya ahí la inteligencia artificial cada vez ocupa menos, sí que podemos crear clones de personas vivas que sean más fieles a la realidad. Vale, seguimos ahí, sí, perfecto. Vale, entonces, justamente la hora, esto de la reproducción que hemos visto en realidad, ahora hay una cosa que desde hace unos años, muchos conoceréis el concepto, están las famosas fake news, pero también tenemos las deepfakes. ¿Qué son las deepfakes? Pues son aquellas aplicaciones, o aquellos, habréis visto muchas veces vídeos de políticos que de pronto parece que dicen cosas que sabemos que no las han dicho realmente, y sin embargo es una copia exacta y a veces es dudoso si realmente eso es una artimaña digital o no. Eso es lo que se llama deepfake, ¿no? Es un fake, como digamos, o un fraude profundo, porque ya es indistinguible de una captura de vídeo real. Bueno, pues eso, que en principio se ha utilizado, ahora veremos en diferentes contextos, también se está utilizando para esta cuestión que estamos hablando de el más allá, de la idea de permanecer vivos de alguna manera, ¿no?, de tener esa presencia después de muertos. Y es esto, que es que nosotros podamos tener también a un familiar directamente en el móvil y simular que hacemos una videollamada cuando queramos y hablamos con esa persona. Aquí ya es bastante más realista que la anterior, y es lo que digo, es llevar la tecnología deepfake a, en este caso, un ser querido que ya no está. Puedes llamarlo, igual que haces la videollamada con el WhatsApp, lo haces con la aplicación y la aplicación va interactuando contigo. En la medida que la inteligencia artificial que tenga detrás se parezca lo más posible a esta persona, pues entonces nos encontramos con que la sensación de presencia será mayor, ¿no? Vale, sí. Y vale, seguimos un poco, porque ahora también te voy a... No pasa nada. Vale. Bueno, ¿y cuál es, de las que yo conozco hasta la fecha? Porque esto, de todas formas, bueno, sigue dando, te puede dar un pálpito cuando lo veas, porque dices, joder, esto te puede impresionar, y sobre todo en qué momento del duelo estés, bueno, la relación que tú tengas con esa persona. Pero para mí la experiencia más inmersiva que hay, y cuando se hizo todavía no era tan potente porque la tecnología no era tan buena, pero ahora ya estamos llegando a unas cotas tremendas, es cuando ya pasamos de la realidad, como decimos, este tipo de realidad aumentada, de este deepfakes, directamente ya pasamos a sistemas inmersivos como este, que vamos a ver aquí ahora. Esto ya directamente es que te pones unas gafas de realidad virtual, te sumerges en un mundo virtual, en un multiverso, y ahí interactúas con un avatar que es un ser querido que ya no está contigo. Y puedes estar compartiendo espacio, moviéndote con él. En la medida en que tengas dispositivos también sensoriales en la mano, puedes interactuar con esa persona. Y como digo, ya la relación aquí, la experiencia, sí que es bastante más completa y se acerca mucho más a esa sensación, como digo, de preservarte después de fallecer. Esto es un documental que se hizo en Corea del Sur, claro. Se hizo también la experiencia con una madre y la reproducción de una hija que había fallecido con 12 años. Para hacer la reproducción de la hija, se cogió directamente vídeos, fotos, sonidos que se conservaban de la hija, para crear un avatar lo más parecido posible a la niña difunta. De hecho, se copió alguno de sus vestidos favoritos. El habla se copió tanto de audios que tenían como de la hermana, que tenía una voz que decían que era muy parecida a la de la niña fallecida. Y además se recreó un entorno también muy parecido a donde la niña jugaba, donde la niña estaba, etc., ¿no? Y luego se llevó a la madre, que todo esto evidentemente con el consentimiento de la madre y de los padres, el padre también y de los hermanos, que así, ahora lo veréis, que asisten a la experiencia. Se le colocaron las gafas, se le colocaron también una mano con el que puede interactuar con este avatar, y ya se metió en la experiencia inmersiva de volver a estar con su hija fallecida. Bueno, entonces ahora también, ¿Qué más tipos de pervivencia, ¿no? De inmortalidad, como digo, de ilusión de inmortalidad se están dando? Bueno, pues está ocurriendo, esto ya está ocurriendo también en los conciertos, hologramas, ¿no? Este fue también un cantante, ¿no?, que falleció, y lo que hicieron fue que en uno de los conciertos apareció como un holograma. Después, ¿no? Bueno, esto ya digo que está siendo cada vez más típico. Lo hacen también con cantantes vivos, también para reunirlos si están peleados, creo que con ABBA o no sé qué, lo hicieron hace poco, ¿no? Pero bueno, esto lo hicieron con una persona que había fallecido como un homenaje. Lo han hecho en películas. O sea, ¿os acordáis la última de la saga de Star Wars? La actriz de la princesa Leia falleció durante el rodaje y hubo una serie de imágenes o de partes, ¿no?, de escenas que tuvieron que hacer de manera digital, sin su consentimiento en principio, claro, porque nadie pensaba que esto iba a suceder. Entonces aquí había un problema también de derecho, que ahora todo esto también se está empezando a regular, porque claro, con esto nos ha venido todo muy rápido, ¿no? Se está empezando a regular. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que el primero que ha cedido sus derechos digitales para poder ser reproducido por medio de inteligencia artificial, etcétera, ¿no?, se convierta en un avatar y aparezca en las películas del futuro, ha sido Bruce Willis, que sabéis que tiene problemas ahora mismo, tiene una demencia progresiva y tal. Pero bueno, sus derechos, es decir, él va a poder seguir siendo actor ahora que ya no puede, ¿no?, porque por la merma que tiene sus capacidades intelectuales, pero ya cuando fallezca también va a poder seguir actuando, y ya legalmente él ha abierto también este sendero de pervivencia. O sea, que podemos seguir teniendo películas de la jungla de cristal 3000 o 4000 con Bruce Willis sin ningún problema. Y bueno, hay cosas también dentro del terreno creativo, igual que hemos visto antes. Por ejemplo, ya también se ha creado una inteligencia artificial que supuestamente es capaz de escribir, y esto ya es una noticia hace tiempo, pero es que ahora ya con lo que hemos avanzado con el ChatGPT de los últimos años, esto ha sido una revolución, ¿no? El que puedan seguir escribiendo textos, o las inteligencias artificiales pinten como determinados autores, o en este caso, por ejemplo, lo que hicieron fue meter toda la discografía de los Beatles y que generara una canción como si fueran los propios Beatles. Y luego, bueno, estamos llegando, esta es una noticia justo de esta semana. Esto es un periódico, se han enterado, esto es como una especie de confidencial, podríamos decir así, ¿no?, de rumor. Dentro de la redacción de un periódico de Londres han decidido resucitar digitalmente a uno de los críticos de arte más polémicos, pero también a la vez más valorados dentro del mundo anglosajón. Y esta persona, pues imaginaos una especie como de Risto Mejide, digamos, ¿no?, de crítico y cosas así, ¿no? Pues lo que han hecho es falleció, pero a través de una inteligencia artificial quieren que siga escribiendo columnas, ¿no?, de opinión. Bueno, pues parece que ese es un plan secreto, no sé en qué quedará, porque yo digo, esta es una noticia de nada estos días. Bueno, tenéis ahí, 25 de septiembre. Y luego a la vez están, claro, que es lo que están comentando, que dicen, joder, crean a esta persona, pero es que están despidiendo a los redactores. Entonces, claro, ya la cuestión de hasta qué punto, y esto, de todas formas, ya estamos, sin darnos cuenta, estamos consumiendo cantidad de noticias en medios digitales que están hechas con el ChatGPT, pero infinitas, ¿eh? Hay un montón de aplicaciones ya de redacción, donde directamente las notas de prensa que te manda una agencia, las coges, las metes, le das un formato y te lo vuelcan, y tú no te enteras si ahí detrás está fulanito o quién está, ¿no? Hay también ya presentadores digitales y todo eso, pero bueno, aquí yo digo que me he centrado en los usos de sustitución de personas que han fallecido, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí porque hay otra cosa que eso, si queréis, otro día os lo cuento, y prefiero un poquito así hablar de qué supone esto. Bueno, esto es un poco el panorama, como os digo, de lo que hay, ¿no?, de lo que ahora tenemos. ¿Y hacia dónde apunta? Yo creo que se ve bastante bien que esto va más, hay una cierta industria ya de todo esto. En China se está dando ya, que cada vez es más habitual, como habéis visto, porque también ahí la relación con los difuntos es diferente, la relación que se tiene es mucho más cercana. Aquí en diferentes partes de España lo hemos tenido, y ahora nos parece casi como muy extraño, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si sabéis que, si hay aquí alguno a lo mejor de Galicia o de cerca, lo sabe perfectamente, en San Andrés de Teixido hay una romería aquí en Galicia, y en esa romería tradicionalmente, una vez al año, cuando se va, los familiares lo que hacen es que van directamente, antes de ir a la romería, van al cementerio de su ser querido, tocan la lápida y le dicen vente, y se supone que se lo llevan. Si van en autobús, le sacan un billete. Si van en el coche, le dejan un espacio para que vaya, y luego cuando ya se hace la romería en San Andrés de Teixido, se le pone plato como si estuviera allí sin ningún problema. Entonces también hay una sensación de presencia, de compartir esa celebración, ¿no?, con ese ser querido que ya no está, de una manera absolutamente natural. Claro, todo esto ahora a nosotros cada vez nos parece más pintoresco, ¿no?, porque vivimos en un mundo más urbanita, donde ya digo, la relación con nuestros difuntos es muy diferente, ¿no? Y luego también con el COVID también ha sido mucho más duro, ¿no? Todo lo que ha pasado, que parecía como que entraba todo, como digo, en una especie de factoría donde se iban a ir los cadáveres y no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba, ¿no? Bueno, pues ya veo que eso también culturalmente varía mucho. ¿Qué problemas tiene esto que os estoy comentando? Esta relación de presencia, ¿no?, de ilusión de inmortalidad. Bueno, aquí los psicólogos, como digo, hay algunos psicólogos que son los que se encargan de gestionar el duelo, que ya están utilizando este tipo de aplicaciones, incluso las más inmersivas, como habéis visto, de realidad virtual. Pero eso, claro, lo hace un profesional. Lo hace una persona que, primero, estudia cuál es tu relación con el ser que ha desaparecido, para ver qué dependencia tienes. Y luego está todo el tiempo acompañándote en el duelo para ver cómo lo llevas. Por lo tanto, estás acompañado y estás tutorizado por ese profesional. Porque si no, ¿qué puede ocurrir? A ver, lo que te dicen los profesionales del duelo, yo estuve escribiendo hace tiempo un reportaje sobre este tema, que más o menos, bueno, he ido ampliando y tal, y un poco en síntesis es lo que habéis visto aquí. A mí lo que me comentaban es que, claro, el duelo tarde o temprano lo tienes que romper. Porque si no, finalmente tienes que cerrar esa herida. Porque si no, finalmente, claro, se genera una dependencia y se genera una adicción muy complicada. El problema que tú tienes con estas aplicaciones es que no solamente no cierras el duelo si tú sigues con ello, sino que te vuelves absolutamente adicto. Porque continuamente tú puedes llegar a casa y decirle, pues mira, he tenido un problema en el trabajo, está tu marido, tu mujer, lo que sea, tu hijo, he tenido un problema en el trabajo, la aplicación te va contestando y en un momento dado incluso los consejos o lo que te dice esa aplicación, tú los puedes llevar a cabo. Hay además otra cosa, que esta ilusión de inmortalidad y estos clones que tenemos de personalidades, digamos, de seres vivos, puede que en el momento en el que se carguen, es decir, pensar que es como un programa que yo lo cargo, que es fulanito de tal, yo tengo la versión 1.0 de fulanito y lo meto en mi dispositivo y yo empiezo a chatear con él. Puede que esa primera versión original se parezca muchísimo, sea una copia bastante fidedigna del ser humano al que representa. Pero en la medida en que tú interactúas con él, esa aplicación va aprendiendo y ya va a ir evolucionando su personalidad. Y al cabo de 4 años, 3 años, 5 años, es otra persona distinta al original. Porque claro, tú has ido transmitiendo experiencias, problemas y tal, y la aplicación va aprendiendo. Y va viendo cómo reacciona, y va viendo cómo te emocionas, y que... Entonces ya es otra persona totalmente distinta, no es el original. Entonces también te crea una ilusión de que ese ser querido está ahí, pero ya no es el mismo, ni por asomo. Entonces, como digo, y ya para eso termino, es, si queréis utilizar este tipo de aplicaciones, o si conocéis a alguien que está con este tipo de aplicaciones, yo lo que aconsejo es que se ponga en manos de un profesional. Ya digo, hay muchas asociaciones que gestionan el duelo, y que se ponga en manos de ellos, porque es cierto que muchas personas, a lo mejor les viene bien, por ejemplo, lo que os he comentado aquí de la madre esta coreana con las gafas virtuales, para ella fue una experiencia, según dice en el documental, que no sabemos lo que pasó después, pero según dice en el documental, fue una cosa muy satisfactoria porque tenía como que le quedaba algo, ¿no?, algo para con su hija, y ahí de alguna forma lo pudo satisfacer. Pero puede haber casos de auténtica adicción, igual que ahora nosotros tenemos adicción por el móvil. Y nada más, muchas gracias. No sé, si tenéis alguna pregunta, queréis bajaros alguna aplicación o... Por el estilo. Los muertos son los que van a trabajar y los vivos al paro. Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, ha habido algunas propuestas que... Bueno, es que a ver, esto no sabemos, de momento no sabemos muy bien cómo se va a regular. Y tampoco, a ver, tampoco es matemático. Por ejemplo, el país que tiene más robots del mundo, en principio dentro de nuestro entorno, es Alemania, digo de Europa, es Alemania, y sin embargo tiene pleno empleo. En cambio, el país que tiene menos robots, que está menos robotizado, es Grecia, y tiene unos índices de paro incluso superiores al nuestro. O sea que no siempre hay una relación entre robotizar la sociedad y desempleo. Cuidado, ¿eh? O sea, no, esto no son matemáticas. Habría que verlo. Pero sí, es uno de los... Se planteaba en un momento dado, de que si esto llegaba un momento en el que ya no, lo que tú dices, ya hay un desempleo por culpa de los robots, que los robots pagaran impuestos. Es decir, que también tuvieran que cotizar seguridad social, que tuvieran que cotizar una serie de cosas, porque claro, nosotros vivimos en una sociedad, aparte de la pirámide demográfica, que es muy complicada, porque cada vez hay más gente mayor y menos gente joven, que son los que pagan las pensiones actuales, ¿no? Porque no es que yo esté pagando la pensión que me darán cuando yo me jubile. No, es que eso no existe. O sea, es el dinero que hay ahora mismo que están cotizando otras personas por mí. Además de eso, claro, tenemos el problema de que, tal como funciona el trabajo, que se ha cambiado todo, te encuentras que las personas más mayores en muchas ocasiones saben menos de su oficio que las personas que acaban de entrar en ese mismo oficio. Porque vienen con las nuevas tecnologías y eso es un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas muy mayores, con 50 años, es muy difícil que se pueda reenganchar si se quedan en el paro. Y al mismo tiempo muchos jóvenes que no tienen experiencia no se pueden enganchar. Entonces, habrá algún momento en el que haya que hacer, dar una paga mínima, que ya más o menos todo el mundo, casi de izquierda y derecha, lo ven que hay que hacerlo, porque si no la gente se nos muere. O sea, y tenemos, estamos produciendo más riqueza que nunca y estamos generando más desigualdad que nunca. Entonces esto es una cosa un poco loca, ¿no? Entonces, alguna forma, algún elemento corrector va a haber que meter. Quería preguntar una cosa en el caso del chico de Robinson que tenía. Sí. No sé, Robinson, sí. Harbison, Neil Harbison. Sí. ¿No es más ese aparato para su cuerpo que para su espíritu? Porque en realidad han habido músicos clásicos que han ido haciendo eso, lo que él hace con el aparato sin necesidad de ese aparato, sin esa implantación. Yo creo que es más para el cuerpo que para el espíritu, porque si el espíritu es bastante evolucionado desde el punto de vista espiritual, no necesita ese aparato para hacerlo. Mira, él es una persona, a mí me interesa, porque como a mí me interesa mucho el tema de las creencias religiosas espirituales, yo claro, quería saber, por ejemplo, si este tipo de tecnología, estos cyborg, eran una especie como de nuevos chamanes, ¿no? Los chamanes, es un poco lo que tú comentas, los chamanes utilizan tecnología porque utilizan sustancias, utilizan tambores, que es tecnología, utilizan luces para tener un estado alterado de conciencia, ¿no? Para expandir sus sentidos. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor él, con este sistema, de hecho está expandiendo sus sentidos. O sea, es obvio que tiene un sentido más que nosotros. Y es un sentido que podríamos compararlo a personas que se le denominan sinestésicas, ¿no? Que son personas que combinan dos sentidos, que por ejemplo cuando ven una letra, cada letra tiene un color, ¿no? O cuando escuchan un sonido, lo que te digo, pues ven también un color. Él lo que hace es eso, porque ha transformado imágenes en sonidos. Entonces es como un ejercicio de sinestesia. Él no es nada espiritual, nada, no cree en nada, le da lo mismo. Él lo que único que plantea es, y ha estado colaborando con grupos budistas, pero que la han llevado al extranjero, a lugares con el lama tibetano, porque realmente, claro, para el budismo sí que encaja muy bien las nuevas tecnologías, y como trabaja todo lo que tiene que ver con la conciencia, le interesa todo esto. Y ha trabajado con ellos, pero claro, él lo único que tiene claro es vegetariano, y no quiere que esto se le aplique a los animales, porque tiene que haber consentimiento, y un animal no va a consentir. Entonces, si alguien dice, yo quiero ver lo que ve mi perro, y le coloco un electrodo al perro, y yo me pongo aquí algo para poderlo ver, eso él no lo consiente. O sea, él en su fundación, no, esto es una cosa de humanos, para humanos, con pleno conocimiento, con pleno consentimiento, y sabiendo exactamente las consecuencias que tiene cuando tú te impones esto. Pero ni para niños, ni para personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, él se maneja así, ¿sabes? Y él es un artista porque lo que él quiere es percibir la realidad a través de, pues igual que hay artistas plásticos que con sus manos hacen cosas, él lo quiere a través de esta tecnología, ¿sabes? Pero no es ningún camino espiritual, o sea, él no le interesa, él está en otra cosa. No, sí, yo eso lo entiendo, pero que él se ha expandido sus sentidos a través de la tecnología, uh-huh. Pero en cambio han habido clásicos que han venido en la vida, sí. Y genios que no han necesitado, sí. Ese aparato, y que han percibido exactamente lo que percibe. Sí, pero hay gente, que ve una mosca ahí en la pared y yo necesito gafas. Entonces, como yo no puedo hacer eso, uso tecnología. Pues él le pasará lo mismo. Si él no llega con eso, pues lo ha conseguido de esta manera. O sea, esto hay que tener en cuenta que yo creo que de momento estamos en una fase, o por lo menos cuando yo he hablado de estas cosas, en una fase que todavía no sabemos cómo encajar todo esto. Es decir, si alguien te viene con un marcapasos, todo lo entendemos. O yo con las gafas, todo lo entendemos. Pero una persona que dice, joder, ¿para qué se ha puesto esto ahí? Bueno, es un acto de libertad, como si se quiere poner una gorra o un día quiere ir en falda. Hay cosas que hemos ido asumiendo, pero esto del cuerpo todavía no lo tenemos claro, porque es muy innovador, es muy rupturista. Llegará un día, como digo, que cuando conozcas a alguien, ya no le dirás quién eres, sino cómo ves el mundo. Y te dirá, pues mira, tengo un no sé qué que capta no sé cuánto. Y tendrás que comprender esa persona cuál es su existencia en el mundo de una manera distinta a como nosotros la tenemos, ¿no? Y cada uno tendrá sus sentidos y captará la realidad de una manera distinta. Pero yo creo que en ese caso, cuando tú ya te estás aplicando todo tipo de chips y de esto, no dejas de desarrollar tampoco otras capacidades tuyas espirituales. O sea, es decir, tú quieres captar, pero no eres capaz de... Pero es que no, quiero decir, yo te entiendo lo que dices, ¿eh? Pero te quiero decir que no, ellos no imponen nada. Es igual que si o una persona le gusta vestir más casual o le gusta vestir con corbata. E incluso en verano, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Quiero decir. Sí, sí, sí. Por eso ellos ya te digo que no imponen nada, ellos van a su rollo, montan la fundación, tienen esos límites éticos que te comento, del tema de los animales, del tema de los niños, de plena información. Y más allá de eso, uno se dedica, como te digo, a danzar. De hecho, Moon Rivas, cuando yo la entrevisté, creo que al final no lo consiguió, quería también tener otro chip de conectado a un sismógrafo que hay en la Luna, porque en la Luna hay un sismógrafo que detecta también los movimientos, los terremotos, digamos, que hay allí, y entonces manda la señal a la Tierra, de tal manera que ella lo que quería era danzar con el cosmos, porque su forma de entender el mundo, de estar en el mundo, es la danza, es con lo que se comunica con la realidad. Cuanto más pueda expandir esa danza y pueda, fijaros el concepto, ¿no? Hacer duetos, bailar con el planeta. Claro, eso para un artista es mucho. O sea, para alguien que no tenga esa sensibilidad, pues dice, pues muy bien, vale, pues yo bailo una jota como mucho, o, pues vale. Pero para un artista que cada vez quiere que su manera de expresarse y de conectar con el mundo vaya más, lo que le está dando la tecnología no se lo ha dado nada, ¿no? El que ya tuviera un sobresalto en mitad de la noche cuando tuvo el terremoto sintió el terremoto de Nepal, para eso, para ella eso era conectar con el planeta como no conectaba a nadie. No le sirvió de nada, simplemente es conectar. Es un ejercicio de empatía, para ella es un ejercicio de empatía, nada más. Nada más. Por eso digo que ellos se mueven en un marco de arte, ¿no? Y hay que verlo así. Y nada más. Yo quería preguntarte, yendo al tema de Michukaku y de Ucrania, si Podamos te tiene razón y se consigue, ¿no? Hay una a través de la tecnología, nos conectamos todos a todos. Mi pregunta es si para ti sería la explosión de lo que decía Jung, del inconsciente colectivo, por fin hemos dado con la tecla, ese archivo acásico, como también lo podemos llamar, o simplemente sería que lo poco que nos queda de ese inconsciente colectivo, de ese archivo acásico, lo terminaríamos perdiendo como perdemos la cola o el pelo con el cuerpo, porque ya no lo necesitamos. A ver, yo primero ya te digo, primero habrá que ver qué es lo que nos da la tecnología de sí. Te quiero decir que no sé cómo será esa conexión, no sé a dónde llegará. Te pongo un caso. Dentro de lo que es un poco la sociología o la historia de la ciencia y tal, o la sociología histórica, hay un concepto que se llama cisne negro. Y el concepto de cisne negro es que encontrarte con un cisne negro es muy complicado, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia hemos tenido varios cisnes negros que son saltos tecnológicos absolutamente inesperados que han deparado consecuencias que no sabíamos a dónde nos iban a llevar. Y uno de ellos es, lo hemos vivido nosotros, Internet. Si tú coges los testimonios de los primeros que empezaron a trabajar con Internet, y estoy hablando de Bill Gates y toda esta gente, decían que eso no iba a servir para nada, que eso no iba a ir a ningún lado, Internet. Que eso, vamos, esto lo están desarrollando, pero ni idea. Y mira ahora dónde estamos. Entonces yo primero no sé dónde vamos a ir. Y luego, lo que yo creo que sí que es fundamental es, lleguemos a donde lleguemos, y llegamos a lo del BrainNet, es que siempre tengamos, se respete nuestra cuota de libertad. Es decir, que yo decida en qué cantidad y cómo me voy a conectar a esa red. Eso es lo importante. No que sea algo, un chip que te implantan, ¿sabes? No sé si un gobierno, una corporación o lo que sea, y ya directamente todo lo que hay en tu cerebro está volcado en la red y en doble dirección. Pueden entrar y salir cosas. Lo importante es que siempre cualquier tecnología nos permita que nosotros podamos tener unas puertas, unas cerraduras, para que nosotros en última instancia decidamos cómo queremos jugar ese juego, ¿sabes? No sean unas reglas que son las que son y se acabó. Es cierto que luego, pues lo que pasa hoy en día, que al final tienes que jugar. Porque tú quieres ahora ¿qué te digo yo? Hacer un trámite en la administración y casi todo, hay mucho que es digital. O quieres ir al banco y es que ya no hay bancos, o lo tienes que hacer por el móvil. Entonces, poco a poco te van forzando una serie de cosas. Pero ahí está que en paralelo al desarrollo de la tecnología, y esto es fundamental, cambia la política. Es decir, que sea una política verdaderamente representativa de los ciudadanos y que tengamos los ciudadanos cuotas reales para poder salvar esto que te estoy diciendo. Porque si no, claro, nos diluimos. Si no, nos diluimos. Pero tienen que ir a la par. O cambian también esas... Que se trabaja, ¿eh? El problema es que la tecnología va tan rápido que las leyes cuando llegan ya te han inventado otra cosa. Y estamos así. Así que, no sé. Puede ser que todo esto no se entiende bien porque nos faltan los pasos intermedios. Es decir, lo que ha dicho antes me parece muy correcto. Lo que se hace hoy con un móvil, ¿no? El banco, la conexión... Imaginamos esto hace 10 años. Hubiera sido, digamos, todo el mundo se hubiera llegado a un lado como estamos llegando ahora nosotros con todas estas, digamos, novedades que usted nos está enseñando. Yo creo que faltan los pasos intermedio para que se llegue ahí y con estos pasos se va entendiendo a qué sirve, a qué va a servir esa tecnología. A ver, es cierto que la gran mayoría... O sea, es como un paso muy, muy, muy adelante. Sí. Nos falta todo lo que está en el medio. Yo te digo, yo por lo menos yo he vivido una serie de cosas que lo recuerdo así un poco como anecdóticas, pero que creo que son llamativas. A ver, en términos generales, yo he mirado mucho y me dedico también bastante a ello, un poco justamente esto, a la historia de la tecnología, ¿no? Casi todas las tecnologías así como muy rupturistas han provocado mucho rechazo y también mucha divagación, ¿no? Cuando surgieron los rayos X, a finales del siglo XIX, principios del XX, pensaban que te iban a leer la mente. Claro, que te iban a leer la mente, que ya no habría privacidad, que ya iban a leer todo, ¿no? Cuando surge el teléfono y tal, bueno. Yo recuerdo cosas, yo recuerdo la llegada de las calculadoras a los comercios. Y yo recuerdo ir a comprar siendo chaval y muchas personas... Muchas mayores decir, no, a mí me la cuenta en papel, que yo no me fío de ese engendro del demonio. Y ahora, la gente no quiere que le hagan la cuenta en papel, quieren que se la hagan con la calculadora. Se fían de la calculadora más que del otro. Dicen, no, esto de... Se enteraron que lo falla. Entonces, y yo recuerdo cuando llegan los primeros teléfonos móviles, que yo me negué a tener teléfono móvil, porque ¿cómo voy a tener? A mí me regalaron un teléfono móvil y digo, yo no quiero esto. Y ahí estuvo, bueno, y al final, pues estás con el teléfono móvil, o con dos y con tres. Entonces, por eso digo que hay cosas que ahora nos parecen muy chocantes. A ver, muchas de las cosas que hemos visto aquí no difieren tanto a cuando surge la fotografía y la gente empieza a hacer fotos de sus seres queridos muertos. Y mira los álbumes o miras vídeos de tú y recuerdas y lloras y ves a tu padre, ves a tu abuelo y lloras viendo el vídeo de las vacaciones y no sé qué y sientes emociones. La primera vez que alguien hizo eso supuso un shock. Como a lo mejor ahora decís, madre mía, esto de yo ver aquí a fulanito e interactuar con él y hablar, o enseñárselo a mis nietos que no conocieron a su abuelo, y poderlo ver, interactuar con él, esto es una barbaridad. La misma película de ciencia ficción de los años 90, 80, hoy sería la actualidad. Claro. La película de los otros, ¿no? También, por ejemplo, claro, por ejemplo, ahí sí que, bueno, por ejemplo, eso fue una práctica que en España se hizo mucho, bueno, en toda Europa y en el mundo, ¿no? Cuando surge la fotografía, hacer las fotos de los difuntos. Entonces se colocaban a los niños, claro, con las tasas que había también de mortandad infantil, en posiciones como si estuvieran vivos, ¿no? Y eso hay un montón de álbumes y tal, ¿no? Eso es una costumbre que estuvo en vigor mucho tiempo, aquí en España también, mucho, y sin embargo luego, bueno, pues una moda que pasó. ¿Sabes? O sea, que por eso digo que hay muchas cosas que nos chocan y ahora por eso he expuesto un poco lo del más allá 2.0, porque esto ya se va a ir incorporando y, bueno, pues algunas cosas tendrán más éxito, otras, lo de ir al sepulcro y ver ahí que te sale un vídeo, a lo mejor te da un poco más de reparo, ¿no? Ir por allí viendo lápidas y que te da un poquito, pero, bueno, dime. Pero, digo yo. Y todo esto a lo mejor no nos está haciendo, porque yo veo como que nos quieren suavizar todo, como que no haya dolor, como que no pasemos el duelo, como que no hay frustración, no hay tal, o sea, todo lo que sean sentimientos negativos los queremos eliminar. De hecho, la gente joven cada vez es más, cada vez la frustración cada vez es menor. Entonces todo que no, ay, no, el niño que no se disguste, ay, que no se tal, ay, que la muerte, que no vea al muerto, que no vea, no sé, no se nos está yendo un poco el querer disimular todo, es que no vamos a soportar nada, vamos a ser de cristal. A ver, yo estoy de acuerdo. No que sea como antes, que con 14 años vamos a pasar para afuera, pero quizás estamos yendo mucho al otro lado con todo esto. ¿No? Esto será lo, por eso digo, esto será lo que nosotros queremos que sea. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo de que a mí me parece que hay una especie de prejuicio, sí, de que hay mentes frágiles, ¿no? Y no exponerlas. A mí, por ejemplo, pues ahora determinadas cosas, yo te digo también desde el punto de vista, yo soy historiador, ¿no? Entonces, claro, veo las cosas con una perspectiva del tiempo. A mí, por ejemplo, ahora estos avisos que colocan en las películas de Disney, puede haber racismo de no sé qué, una película que se hizo en los años 60. A ver, yo soy de los que piensa, pero eso es mi decisión personal. Yo, por ejemplo, yo no retiraría, es una cosa mía, ¿eh? Y os digo una cosa que sé que puede ser polémica. Quitar, por ejemplo, las estatuas de Franco de las calles, ¿vale? A ver, yo lo entiendo por un lado, entiendo que hay personas que han sido... Yo estoy, y lo digo aquí, yo soy un demócrata 100%, demócrata liberal 100%. Para mí el régimen franquista es una página negra de la historia de España, pero os pongo un ejemplo. Sí que se conservan las casas del Santo Oficio, de la Inquisición, y se hace museo de ellas. Entonces, para mí, yo por ejemplo, cuando voy a las ciudades, y yo he visitado muchas ciudades del mundo, ciudades donde ha habido dictaduras, donde ha habido crímenes horrendos, yo estuve en Camboya, por ejemplo, que fue un horror lo que hubo allí en los años 70, ¿no?, con los jemeres rojos, te enseñan los sitios donde torturaban, etcétera. Entonces, yo creo que para mí es más pedagógico que la gente sepa esas páginas de historia que ocultársela. Pero eso es lo que yo pienso. Sí. Porque para mí, el ver una estatua de Franco no me va a convertir en franquista. No. Al contrario, me va a reafirmar más en mi antifranquismo. Y ver a los jemeres rojos cómo torturaban, que eran comunistas, no me va a convertir en comunista torturador. Me va a hacer más... quitar el coliseo, porque claro, los cristianos, los leones, hasta ahora, o sea, tendríamos que destruir todo. Claro, entonces... Tendría que destruir todo nuevo... Pero también entiendo que pueda haber personas que tengan víctimas, que sean sus seres queridos, porque todavía no ha habido tanto salto generacional, que entiendan que sus padres, sus familiares, los mató Franco, y que puedan sentir, pues, dolor, evidentemente, rabia cuando lo ven allí. Entonces, bueno, es muy difícil con esto, y quién ofende a quién, y la ofensa, es muy difícil. Y es muy difícil lograr consensos. Y cuando ya se polariza y se politiza, que ya lo de menos es el si le afecta a una persona o no, sino si lo ha dicho A, yo tengo que decir B, porque lo ha dicho A, y me da igual lo que diga, porque luego, curiosamente, cuando llegan al gobierno, la política que decías que no, cuando llega al gobierno te la mantienen, dices, joder, ¿aquí qué ha pasado? Hay un dicho muy antiguo, dividir vencerás. Claro. Entonces te vas dando cuenta que están jugando como otra cosa. Entonces yo te digo mi opinión y cómo yo lo haría, porque yo no creo en el concepto este, como te digo, de mentes frágiles, sino que yo creo que tenemos que tener una cuota de exposición a determinadas cuestiones, que eso nos hace más fuertes. O sea, yo, por ejemplo, he ido a ver, imagino que a lo mejor aquí, los campos de Auschwitz o campos de concentración, y yo no ha salido nazi de allí. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ocultar? No lo sé. Yo prefiero, cuando viajo, ver las heridas de la historia, ¿no?, las cicatrices que ha tenido lugar a lo largo de la historia. Pero yo, como historiador, porque me gusta eso. A lo mejor otra persona tiene otra sensibilidad y cree que se puede hacer proselitismo, que se puede adorar, que de pronto en una figura de Franco pues puede haber un montón de gente que vaya, pues, el 20N y no quiere que haya esas convocatorias. Pues yo que es, yo entiendo, trato de entender las dos cosas porque es delicado. O sea, no tengo una respuesta clara, te digo la mía, pero no sé la de los demás, porque aquí vivimos muchos. Y además tenemos que vivir muchos y pensando distinto. Y parece que cada vez soportamos menos que la gente piense distinto. También por las redes, porque nos hace que podamos crear nuestra burbuja medida. O sea, antes comprábamos el periódico de nuestra cuerda ideológica y ya está, pero es que ahora yo puedo decidir todo lo que percibo de manera audiovisual que sea de lo que yo pienso, porque puedo elegir los canales de televisión que quiero, la red social, seguir a quienes yo quiero que piensen como yo, de tal manera que pueda estar 24 horas del día conectado y no recibir ningún pensamiento contrario a lo que yo pienso. Entonces, claro, me pienso que el mundo es como yo pienso, luego llegan las elecciones y gana la otra opción y dices, joder, ¿dónde ha salido toda esta gente? Si yo todo lo que veo piensan como yo. Fraude, hay un fraude electoral y ya se monta, pues la realidad es así. Y somos muchos viviendo y pensando de manera distinta. Y es lo que nos hace avanzar, pienso yo, pero bueno. No sé qué más. Pero lo cierto es que los vamos quedando al margen del proceso tecnológico, cada vez somos más fíjate que estabas ahí hablando de una noticia del mes pasado, y hablabas en el Galín que ya no implanta electrodos en el cerebro, ya los pone por fuera. Sí. Y se encuentra con el problema de que las noticias que le llegan a esos electrodos se conectan unas con otras y no saben distinguir cuál es la real. Y, o sea, que ya se están quedando atrás los implantes de los electrodos. Y todavía apenas han salido. Sí, sí, sí, por eso digo que es que es muy complicado porque tampoco luego cuando surge una nueva tecnología, es lo que te digo, no sabemos las consecuencias que va a tener. Entonces, el legislador, cuando todavía no sabe eso, qué es lo que va a dar de sí, qué consecuencias puede tener, es muy difícil que sepa regularlo. Tiene que esperar un tiempo a ver qué efectos ha tenido para saber qué cosas hay que... Porque tú cuando haces una legislación, a lo mejor lo que haces es que reprimes la tecnología y no la dejas avanzar en una línea que 3 años más adelante va a traer un gran beneficio. Entonces el legislador tiene que esperar, no le queda más remedio. Pero a lo mejor en esa espera se producen daños. Y claro, a ver cómo lo remedias. Entonces por eso digo que es muy complicado, porque esto va a toda leche. Muy bien, muchísimas gracias.